tristemente en el tiempo alienado y derrotado. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde? En este infierno, acompañado de todos, tristemente en estos tiempos, alienado y derrotado. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde? Oh.